Ya llegó el verano y está riquísimo. Mami, ya llegó el verano, vamos a darle un chapuzón. Esto se está calentando, yo me muero de calor. Una jarra de cerveza y el que no quede varón. El verano donde quieras es un puro vacilón. Mami, ven, ponte tu tanga, yo te pongo el bronceador. Vámonos para la playa, que el verano se encendió. Ay, pero mira qué linda que se ve esa mami con esos yorcitos. ¡Mamá!